Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Los discos me gustan con intenciones y con ideas, no todas con ideas resueltas, con muchas intenciones de ideas que van tomando. Que en vez de tener un preconcepto, tengo unas ideas que me van atravesando y se imponen, porque si yo las empiezo a perseguir, y de ahí saco canciones, de ensayar esas pequeñas partes. También me salen de forma de canciones y eso, pero que cuando logro, traspaso cierto umbral escribiendo y me doy cuenta que estoy en un, que tengo un conjunto de canciones nuevas, otras que pueden ser bellas pero no tienen algo que descubren las demás y que tienen entre sí en complot. Para un gran viaje, para poderte convencer, íntegramente, tan imprudente como para ser cada momento secreto, justo eso que vos no quieres mostrar. ¿Qué enseñas a tus devotos? Hoy tu acólito soy yo, me declaro culpable de todo de ahora en más. Quería que las cosas tuviesen fantasía, locura y mutación, que no respete nada, ni forma, ni esencia, que se pueda cambiar cualquier cosa en la canción, en su desarrollo, inclusive el narrador y el sujeto, que pueda cambiar cualquier cosa. La mutación yo la veo más aplicada a cómo una estructura de canción devuelve otro pedazo y otro pedazo, pero todo con una fluidez armónica y todo, en que vos no te vas dando cuenta y te vas llevando a otras derivadas de canciones, y se hacen canciones derivadas que van. Esa es lo que yo veo como la mutación de la música. Entonces, las canciones se van armando líricamente sobre todas esas formas de derivaciones musicales. Mayor parte del disco lo que se escucha son esos momentos de música. Y no sabré de ti hasta que los lobos no pesquen tu rastro. Entre las pesquisas, las milicias ateridas no te encontrarán. Quiebra la bolsa.